el desenterrador aquí el sábado grabando un programa random porque hoy es el Irola Eguna, en fiestas de Irala. Tenemos un concertillo muy guapo en el skatepark. Y bueno, pues sin más, estoy aprovechando para grabar antes de ir ahí a echar una mano. Una, porque dos, complicado. Habéis escuchado Farflung, Kill for You o Kill for Me. Y ahora, Punsetes, viva. Qué es lo que nos espera ahora. El random hablará por el desenterrador. Pues no, parece que ha decidido repetir. Buah, que sí cambia. John Marler, monje, ex miembro de Sleep, la banda de Stoner Doom, que se convirtió se fue a un monasterio y sacó este disco llamado Lamentation, y la canción que vas a escuchar, War and Peace. I hear the cry of war and the sounds of suffering. Although here comes the enemy, this war remains unseen. A battle rages within me, exactly where I could not say, whether in my mind, soul or heart. Trenches do arise. They draw their guns and shoot to kill, to wound my inner soul. Their motives hold a hellish stench. Their eyes as black as coal. Peace. poco de death metal de la vieja escuela, de esas bandas que no consiguieron salir a la superficie, pero sacaron sus par de discos en los comienzos de este género, como son Funebre y esta canción llamada, bueno, el disco primero, que no lo tengo claro cómo se llama, Children of the Scorn, eso es, y la canción se llama Blood on White. Vamos a la oscuridad, pero la electrónica experimental de Hacks and Cloak, de este disco Excavation Part 2, es la canción que vas a escuchar. Esperemos que no se lo tomen como un glitch en la emisión cuando suene este programa, que suele pasar bastante con algunas de las cosas que suenan en El Desenterrador. Habéis escuchado del disco Excavation, de la banda o el proyecto The Hacks and Cloak, la canción, bueno, la parte 2. Y ahora vamos a escuchar un poco de Stoner, pues para animar un poco a la peña, para que no se piensen que todos son raruneces. Silkworm Confessions, Stoned Jesus. Down. Stone Jesus. La verdad es que es un grupo que parece un poco más de lo mismo del stoner este heredero de Caius y Monster Magnet, pero la verdad es que lo hacen bien. No son originales, pero hacen bien. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es poner dos canciones seguidas, porque esto es una intro. Clipping, ese hip hop marcianísimo que es de ahora, y la verdad es que es nuevo, es fresco, está muy bien. Pues de Resisten a... ¿cómo era? An Addiction. Y la canción se llama intro esta, y luego Nothing Is Safe. Ahí va. Clipping. Monsters out here just as passionate as men off the cash. Bloodsucker ain't never been a big enough figure to give a fuck. The trigger's up, cross your heart, give it up. Everyone safe and sound, this our family do. Only homies around, everyone here is crew. Something foul in the air, something feeling askew. Wind is in the pipes, is that whistle calling for you? Don't holler, it's cool. Windows boarded and sealed, doors are bolted and locked. Product cooking on pace, weaponry fully stocked. Bodies sleeping in shifts, other bodies keep watch. Bullets of an antibody cop running up in the spot. The pop, drop, the lights are dropped low. Something shot from the trees. Went straight through the front door, homie dropped to his knees. Blood seeping from his neck as he struggled to breathe. Wooden floor stained wet gets off the more that he bleeds. He leaves, believed, didn't know when something was coming, but it creeping on the come up, now it's right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. Ripped life slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred. Nothing is safe. Nothing to pray for. Nothing is safe. Nothing is. Nothing is. Cut the light and stay low. All is quiet and still. Peering through the window, staring over the field. Scent of death in the air. Nothing out there looks real. Close the homie's eyes, now is not the time to be feeling. Really load up, furniture, low walls, barricade you inside. Lose the lights in the hallways, everyone gon' be fine. Phone that no one should call, starts to ring at one time. All the homie's eyes slide to it, then the wall split from the outside. The air rushes in, it's cold as fuck, bullets slapping like hail. More homies struck down, the mission has failed. The wood is split, splintered, chandelier falls and smashes. Hard glass and steel everywhere and every throat screams in protest. You all are dying, and really will anyone care? Truth like death comes for everyone. Barely had to summon what was coming, it was creeping on the come up, that was right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make us live a big enough for it to have a space. Ripped life slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred. Nothing is safe. Nothing to pray for. Nothing is safe. Nothing is. Nothing is. Death is coming for you, but you already knew that. Thought the clicker brought you some safety up in this pack. But that didn't add up, back up, stand up, strike a pose. What you got up, that's what they like, you suppose. They go rack up, stack up, that stuff that you stole. But the fact of status wrapped up in black coat. Caskets cannot be ignored. Running so fast, it had an award. Homies got gas for cash from that score. Y'all could've made a dash just after one more. So you put up on the gas and smash round the corner. Only one man was sent to the coroner. Wasn't part of the plan, but damn, the fast forward whip was too quick to flip and fast forward. With the past smashed, every wall, pillar, and floorboard. Ashes to ashes, dust in the lung. Fire now on everything, gasoline been poured. Last piece of action for you to come. Just catch a glance of what could have done. There's something about how he walks, remind you of someone. You look and see a gun, a man with no face, a golden halo that could be the sun. Long ago you saw me, what was coming, it was creeping on a come up, that was right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute. When you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. ripped life. Slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace. But it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling. It is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is safe. Nothing is sacred. Nothing is safe. Nothing to pray for. Nothing is safe. Nothing is. Nothing is. Nuevo temazo, este Nothing is Safe de Clipping. Y ahora sí que desconozco por completo qué es esto. Se llama Willow, el disco All the Same es de 2004 y la canción se llama Untitled. Me encanta que se llame el estilo que tiene en el metadato, es General Easy Listening. No sé por qué, creo que no va a ser así. muy interesante este Willow, que no sé, de verdad que no sé dónde lo he sacado, pero la canción dura 19 minutos, así que vamos a dejar que el random siga actuando y a ver a dónde nos lleva. Hostia, una remezclilla de las últimas que hizo Andrew Weatherall, de Manic Steel Pictures, Peeled Apples. We'll be right back. Ausgebaum. De Jesus and Mary Chain. Thank you. ya podéis disculpar ese momento que se ha metido una canción de Tiamat en medio, pero vuelve el pasado del desenterrado de sus primeros años cuando pinchaba vídeos de YouTube y se le colaba un vídeo que no quería poner. Nunca se aprenderá del todo. Ahora vamos a escuchar un poco de death metal melódico, puede ser, Parasite Inc. Once and for all. Que no es un estilo del que el desenterrador ya le haga mucho caso, pero bueno, ahí está. Y esto, ¡buah! Madre mía, esto creo que es de la zona de archivos corruptos. Vamos a ver de qué se trata. No lo sé. Pone 9convert.com One Dove Fallen Weatherall. Ahora intentaré adivinar. Any of this. One thing is, Don't ever tell anyone I told you this. Don't save me. Just forgive me. Forgive me. 'Cause I was only thinking of you. Just you. Ya he descubierto de qué se trata. El grupo se llama One Dove. Es una de las primeras producciones de Andrew Weatherall del 91 y la canción se llama Fallen. Don't ever tell anyone I told you this. Don't Oye, mira, está muy bien esta curiosidad, que yo creo la pinché en uno de los tres especiales que hice de Andy Weatherall. Y ahora vamos con los Rise Renacidos. This is not a safe place, su segundo disco de regreso, y la canción Repetition, que bueno, no es un temazo, pero está bastante conseguida. Ahí está esa Repetition de Ride, y ahora, uff, qué maravilla, Scorpio Curse, Electric Wizard es el grupo, Black, joder, no me acuerdo nunca cómo se llama, este es un disco de los últimos, Black Masses del 2010, que la verdad es que está muy conseguido, y esta canción es increíble, simplemente increíble, Doom psicodélico del mejor. Pues esa es la locura de Mr. Bangle y la canción de su primer disco, disco estudio, no grabación, porque antes tuvieron tres demos, quote unquote, y el disco es el homónimo, y es la banda de Mike Patton, Trace Pruance, Trevor Dunn y bueno, unos taraos de Eureka, California, que bueno, musicalmente unos genios, pero decidieron pasar olímpicamente de hacer música fácil. Y empezaron con una especie de death metal marciano y poco a poco fueron evolucionando a algo que no se puede clasificar. Y ahora han vuelto, por cierto, con el batería toca el Dave Lombardo, me parece. Y bueno, están tocando las demos, curiosamente. Porque bueno, el Mike Patton tiene esa capacidad de cantar lo que quiera. Y nada, esto es Pedro. Cuatro días más tarde de la primera parte del programa, grabando lo que falta para cerrar con estilo este especie de día dedicado a la Airola, una sesión con temas como lo hacía en el pasado el Desenterrador. Y ahora vais a escuchar del disco Red Medicine de 1995 una canción que le dedico a mi amigo Pablo, Latest Disgrace. Precious Ese teclado que oís ahí, ese es uno de los temas más acojonantes del shoegazing, entre los 10 mejores, sin lugar a duda, en un disco en el que ya Ride, la banda inglesa, comienza a alejarse de ese noise pop que tan bien llegaron a dominar en sus dos primeros discos, pero aquí se quedaron a gusto. Esta canción es absolutamente inmortal.

Y sí, después de Ambergris de Flavor Crystal, pasamos al dubstep IDM de Mount Kimby. Este discazo que es Crooks and Lovers, la canción Carbonated. Remezcla de Andrew Weatherall, en este caso de Neptune City de Death in Vegas. We'll be right back. maravilloso final. Dead Can Dance, Garden of the Arcane Delights, Empowered When Trust the Love Advocated. Hasta el sábado que viene.